mírala. Radical, Nicky Jam, hey. Mírala ella como baila con su cuerpo sensual, como me quiere calentar. Moviendo ese booty yo me pongo a pensar si lo hace bien o lo hace mal. Mírala ella como baila con su cuerpo sensual, como me quiere calentar. Moviendo ese booty yo me pongo a pensar si lo hace bien o lo hace mal. No te quité, dale duro más. Necesito que mates mi curiosidad. Un pasito aquí, un pasito allá. Tú te pegas suavecito y yo por letras. No te quité, dale duro más. Necesito que mates mi curiosidad. Un pasito aquí, un pasito allá. Tú te pegas suavecito y yo por letras. Tú me dices, necesito que tú vengas y te lo brique. Te lo digo, pero no es pa' que te pique. Tranquila que esta noche ni que corre con los tiques. Y lo verás, que conmigo mami tú te envolverás. Soy el que te quita toda la soledad. Tú sabes que aquí llegó la novedad. ¿Entiendes? Ella le gusta que la bese, que la ruse, que la sobe, que le coja la cosita y se la toque. Y cuando ella coge lo mío, se activa la nena bien duría. Coge lo mío y empieza a cantar. A mí me gusta cuando quiere jugar. Es una fiera como ella me provoca a la hora de bailar. Mírala ella como baila con su cuerpo sensual, como me quiere calentar. Moviendo ese booty yo me pongo a pensar si lo hace bien o lo hace mal. Mírala ella como baila con su cuerpo sensual, como me quiere calentar. Moviendo ese booty yo me pongo a pensar si lo hace bien o lo hace mal. No te quité, dale duro más. Necesito que mates mi curiosidad. Un pasito aquí, un pasito allá. Tú te pegas suavecito y yo por letras. No te quité, dale duro más. Necesito que mates mi curiosidad. Un pasito aquí, un pasito allá. Tú te pegas suavecito y yo por letras. Se vuelve loca cuando se trepe la tarima. Ya le gusta estar arriba. Cómo se pone agresiva, cómo se toca, me fascina. Me motiva un enfermo, ella es la medicina. Coge lo mío y empieza a cantar. A mí me gusta cuando quiere jugar. Es una fiera como ella me provoca a la hora de bailar. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam, Radical. Ustedes saben que yo soy el duro en esto. Signal Music, así ya falta el perreo. Pues de booty yo me pongo a pensar.